Y suena esta música, ustedes saben, en la presentación del porteño de la iglesia, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo bien. Les va? Bueno, contento. Primero mi abrazo, mi felicitación a vos de todo corazón. Te lo mereces. Muchas gracias. Es lo más importante de todo, decirlo con sinceridad. Así que bueno, me sumo a toda la gente que te quiere y te valora y te manda también su abrazo, va el mío. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tenemos para hoy aquí? Bueno, mira, vengo observando que hay una cantidad de medidas de carácter social que tienen un denominador común, que es recortar derechos sociales, conquistas sociales, en función del achicamiento del gasto en nuestra ciudad, más comúnmente conocido como ajuste. Acá hay un ajuste, yo diría, crónico, pero no deja de llamar la atención que incluso en momentos electorales se siguen aplicando estas políticas. Voy a enumerar rápidamente estas tres o cuatro cuestiones que creo que hay que decirlas públicamente, porque de eso se trata. Mirá, a mediados de septiembre se publicó que dos CIM, o sea, los Centros Integrales de la Mujer, se dieron de baja en el convenio con la ciudad como consecuencia de un gran desgaste por falta de presupuesto y una propuesta de la administración del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de bajar la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Desde la Dirección de la Mujer del gobierno dan su versión y dicen que no los van a cerrar a estos SIM, sino que serán gestionados por trabajadoras de esa dirección. Bien, se trata concretamente del Centro Integral de la Mujer Fenia Cherkov, de la calle Bonplan 723, y el otro es Trayectoria para una Vida Sin Violencia, de Zapiola 4583, en la comuna 12. El detonante fue que, luego de un largo tiempo de conflictividad, el gobierno decidió incrementarles mucho el trabajo de atención a las mujeres por un programa especial, lo cual generó un fuerte crecimiento de las consultas, que obviamente demandan de un importante trabajo y experiencia profesional. Bien, cuando estos centros reclamaron, ¿cuál fue la respuesta del gobierno porteño? Bien, que reduzcan los tiempos de atención y entre paciente y paciente que tomen una admisión nueva. O sea, menos atención, menos calidad de la atención, menos tiempo de atención. Bueno, hubo que aclararle que las mujeres además no son pacientes, no tienen enfermedades orgánicas, sino que son víctimas de violencia. Así que, bien, ahí hay un problema horrible que tiene como consecuencia, que es como consecuencia de este tema del ajuste. En suma, además, en 4 años les aumentaron un 52% contra una inflación, obviamente, en 4 años, 4 o 5 veces mayor. En síntesis, estos centros integrales de la mujer cada vez más van a la precarización y a la pérdida de profesionalidad. Otra, que surgió fuerte incluso en el debate porteño del otro día. Cerca de 1.200 enfermeras y enfermeros serían despedidos. Son trabajadoras de la salud que integran desde marzo del 2020, se integraron, con la promesa que serían incorporadas a planta permanente. Muchas de ellas estuvieron trabajando en terapia intensiva en plena pandemia. Es más, 36 de ellas fallecieron, ellas y ellos. Y obviamente todos estuvieron expuestas al contagio en la primera línea. Y es peor aún, habían ingresado 2.000 y muchos y muchas se fueron por el maltrato y los muy bajos salarios, además de la exposición a la enfermedad. Una enfermera del Tornú, Carolina Cáceres, le dijo a Página 12 que el ministro Fernán Quirós, el bueno, se comprometió a incorporarlos en forma progresiva. Bien, todo indica que Quirós no cumple y todo esto pasa, como decíamos, por motivos financieros, o sea, por el ajuste porteño. Otra, la auditoría porteña registró la subejecución del 80% en el programa de actividades inclusivas en los barrios del sur porteño. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, vaya nombre, contestaron que el dinero se transfirió a otros programas, en términos genéricos, lo que se subejecutó. Los talleres de género tuvieron subejecución, los talleres de ciudadanía tuvieron subejecución, y los de deporte inclusive también. Pero en definitiva, todo el programa tuvo una reducción del 79% para los barrios del sur. Debo aclarar que los auditores no son solo de la oposición, sino son también oficialistas del gobierno de Rodríguez Larreta, y todos firmaron este dictamen planteando la subejecución. Y por último, para no hacerla muy larga, la Unión de los Trabajadores de la Educación reiteró la denuncia de que 20.000 niños y niñas continúan sin vacante en el sistema público de nuestra ciudad, en el marco del presupuesto educativo más bajo de la historia. Un presupuesto educativo que no se salvó ni un año de la tijera, llegando en la actualidad a una situación que deja a la escuela pública sin plata para absorber la demanda educativa y tampoco para resolver los temas de infraestructura escolar para mantener los edificios. De estos temas ya hablamos en muchas oportunidades. Sin embargo, ahora se han juntado noticias de nuevos recortes por ajustes en estos temas de carácter social. Por supuesto, en esto último, los maestros y maestras reclaman que se le asignen más recursos a la educación y se resignen los de marketing político y general, que esos rubros presupuestarios nunca se rebajan, siempre suben. Qué grande, Juan Carlos. Te escucho mañana en la escudería en Volver a la Fuente con Cintia. Bueno, chao, será hasta mañana, hasta pronto. Hasta mañana. Saludos a todos y todas. Mañana Juan Carlos Junio con su columna de Lector Crítico, de todos los sábados a la mañana de 8 a 11 aquí en la 990.